sueño que has vuelto. Sueño con tu piel, me siento mejor. Ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor. Me vuelvo a perder entre el edredón. Me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol. De tanto pensar, de perder el tiempo, de tanto privar, por poco reviento. Sueño con tu piel, me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor. Me vuelvo a perder entre el edredón, me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol. Me sueño con tu pelo, para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Yo regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va el robe, para mí que ya está pedo. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo, para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Si me apuntan con el dedo, mira por dónde va el robe, para mí que ya está pedo.